Congreso 90.5. Simplemente, singular. 62 años. 90.5 FM. Es evidente, lo nota la gente, sin comparación. Este amor transforma el corazón. Es singular, es la vida y la verdad. No lo puedo negar. Vivir por Cristo es singular. Jesucristo es singular. Jesucristo es singular. Sí, sí, singular. Sí, singular. Yeah. Por Cristo, come on. Progreso, la progreso. Sonidos frescos. Estrenos 95. Las voces nuevas y las de siempre. Estrenos 95. Novedades musicales. Esto es lo nuevo. Lo nuevo. Estrenos 95. Nivel 4. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Nivel 4. Para esta semana, este es el nivel número 4. Toma mis instantes, mis ritmos cotidianos. Ábreme los ojos para verte siempre a diario. Toma mi presente, quiero estar consciente de que estás presente en mi 24/7. Es que la vida pasa como arena entre mis manos. Si no estoy atento, pierdo lo que amo. Líbrame de mí y del mundo sin ti. Es que la vida pasa como arena entre mis manos. Si no estoy atenta, pierdo lo que amo. Líbrame de mí y del mundo sin ti. Yo quiero ver. quedan tres. Ahora solo quedan tres. Hemos llegado a la recta final de cuenta regresiva. Para todos aquellos que habían puesto la canción de Majo y Dan en la tercera posición o en la segunda, lo siento. Majo y Dan se quedan en el nivel número 4. La semana anterior los escuchábamos precisamente en el nivel 4. Y ahí se quedaron. No subieron, no bajaron. Creo que esta canción es muy buena. Me gusta mucho, hay muchas estrofas que son bien profundas, son bien lindas. Y creo que esto la hace una canción muy fuerte. Y el hecho de que todos ustedes la hayan posicionado en casillas superiores también demuestra que tiene apoyo y que es una canción que ha logrado conectar. Pero no tuvo el suficiente apoyo y se queda fuera de la recta final para esta semana. Daniel Escobar entonces sale de la competencia porque la había posicionado en el nivel 3. También Sergio Cornejo. Eli me la había puesto en la 3 también. Yasmín me la había puesto en la 3. No puede ser, todos me la habían posicionado más arriba esta canción. Al parecer, este sábado no vamos a tener ganador del objeto incógnito. Bueno, si esta canción quedó en la número 4... entonces, ¿quién está ocupando el nivel número 3? Descubrámoslo juntos. Nivel 3. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Nivel 3. Hay veces que la vida se ve rosada, rosada. Todo te sale bien, la vida soñada, soñada. Pero hay veces que se pone complicada, difícil. Todo bien cuesta arriba y carga pesada. Vamos subiendo y bajando, riendo y llorando. Pero en lo bueno y lo no tan bueno, Dios sigue obrando. Por eso voy confiando en la prueba, cantando en todo tiempo. Angustia me vio y cambió mi lamento en un baile. Quitó mi ropa de luto y me vistió de alegría. En la ansiedad que te ahoga el querer ser tu aire. Como columna de fuego su presencia te guía. Hay tiempo para reír y para llorar, claro, claro que sí. Tiempo para lamentarse y para bailar, claro, claro que sí. Hay quienes sacan tiempo para criticar, claro, claro que sí. Mejor saca ese tiempo para bailar. Bailando, bailando, bailando. subiendo y bajando, riendo y llorando, pero en lo bueno y lo no tan bueno, Dios sigue obrando. Por eso voy confiando, en la prueba cantando, en todo tiempo alabaré, como David bailando. Bailando, nivel número 3 para esta semana, pasa a formar parte de la recta final. Esta canción que la escuchábamos en el nivel número 5 la semana anterior, pero ahora se posiciona en esta casilla privilegiada, nivel número 3. Y vamos entonces a la pregunta. ¡Ay, ay, ay! A la pregunta clave de esta mañana. La pregunta clave de esta mañana es, ¿cuál va a ser la número uno? ¿Cuál? Tengo que ponerme en música de este estilo, de controversia. No, no de controversia, más o menos. Vamos rápidamente con el sondeo. ¿Cuál va a ser la número uno? ¿Será que Forrest Frank y la música en inglés sigue siendo la dueña de la posición número uno? ¿O la canción de Alex Zurdo junto a Jay Khalil, Yo sigo con Dios, ya se va a posicionar como reina de la cuenta regresiva? ¿Qué va a ocurrir? Cuénteme usted. ¿Cuál va a ser la número uno para esta semana? ¿Forrest Frank o Alex Zurdo? Mándeme su apoyo. Dígame a cuál de las dos está usted apoyando. Si usted apoya a Forrest Frank o si usted apoya a Alex Zurdo. ¿Música en inglés o en español? ¿Inglés o español? Envíeme inglés si usted apoya la canción de Forrest Frank a través del 7600-6901. O si usted apoya a Alex Zurdo, envíeme la palabra español a nuestro WhatsApp. Para yo hacer rápidamente este sondeo. Saludos a Sandrita Girón, que ya se hace presente. Hey, ¿dónde está mi hermana querida Ligia? Hermana Ligia, ¿dónde está? Hermana Ligia, hago por aquí atentamente el llamado para que usted nos diga hola. Saludos a la hermana Ligia por adelantado. Ella está cumpliendo años el 1 de octubre. Y todo el año ha dicho su cumpleaños, así que ahora sí ya es la felicitación casi oficial. Un abrazo enorme, mi hermana Ligia, que Dios me la bendiga mucho, que aproveche a disfrutar su cumpleaños, que me la consientan. Este próximo miércoles se vale que le lleven el desayuno a la cama. Que los pequeñitos en el colegio le den muchos regalos. Así, cartitas bonitas, regalos, comida. Y para todos los que son de los adoradores, tienen que consentir a hermana Ligia el 1 de octubre. Un abrazo enorme. Mau Pérez dice por acá, yo apoyo con Dios, por supuesto, el apoyo de la A a la Z. David Paz dice, eso no se pregunta, apoyo incondicional a Zurdo. Kevin Ábrego dice, Zurdo. Alicia dice, contra todo pronóstico. Injusto. Sí, eso dijo Alicia. Apoyo a Alex Zurdo. Muy bien, amiga, muy bien. Dice Juan Pablo, bendiciones apoyando por acá, Zurdo. Apoyo a inglés, dice Emperatriz de López. Ok, ok. Apoyo a Forrest Frank. Ay, aquí me envían hasta sticker de Alex Zurdo. O sea, Sergio me envía un sticker de Zurdo en el 62 aniversario de la Progre. Apoyando con Dios, dicen por acá, Elizabeth, pero por supuesto. Daniel desde Petén, Guatemala. Hey, saludos, Daniel. Y él está apoyando la música en español. Muy bien, muy bien. Samuelito Flamenco dice en English. O sea, ni siquiera me mandó inglés. Samuelito dice en English, con permiso. Ok, Samuelito, ok. Me mandan stickers de Gaby diciéndome con Dios, obviamente, obviamente. Apoyo para Zurdo, dice Sofi. Rafa Marroquín dice apoyo a Zurdo. Apoyo para Zurdo, que dice por acá hermana Ligia. Hola, este es preciosa. Fíjese que estoy en una capacitación personalmente muy bonita. Le damos también estar un poquito pendiente de la radio. Vaya, le damos permiso hoy, hermano. Solo hoy le damos permiso. Sigue llegando por aquel apoyo para Zurdo. Miren, yo porque en los conteos me encuentro con más apoyo para la música en español en esta riña en específico. Yo no entiendo. Yo no lo comprendo, yo no lo entiendo. Pero así son los resultados. Si es que hasta fotos de Zurdo me envían. Ey, alguien hizo la foto... la foto abrazando a Zurdo. Ah, sí, aquí está, aquí me envían una. Estas que hicieron con inteligencia artificial, la semana pasada también lo mencionábamos. Buenísimo. Sigue llegando el apoyo para Zurdo. Si yo me voy solo por lo que ocurre en el sondeo, vuelvo y repito, Zurdo tiene más apoyo. Pero como esta votación toma en cuenta muchos otros elementos que han ocurrido durante la semana y resultados, al parecer los conglomerados finales de hoy sábado son los siguientes. Nivel 2. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Nivel 2. Aquí está el nivel número 2 para esta semana. Aunque tiene mucho apoyo, al parecer todavía le falta para lograr convertirse y posicionarse en la reina de cuenta regresiva. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aquí está, con Dios, Alex Zurdo y Jay Khalil. Ay, la vida corta para estar discutiendo, para vivir peleando. Y mientras yo pueda vivir riendo, seguiré cantando. Subiré la foto de ayer, de mañana, de antier. Si feliz no me pueden ver, ¿qué yo puedo hacer? Estoy de que se vayan, que tengo ganas de irme para la playa. Me preocupa la opinión ajena, que lo celebro con bomba y plena. Estoy tan abatido de pena, los malos deseos los escribí en arena. Y todo el que comentó, si algo no le gustó. Dejen de seguirme si quieren, pueden bloquearme si quieren. No voy a morirme, solo voy a reírme. Dejen de seguirme si quieren. mi mejor consejo. Por si la pico, si lo que yo soy no le agrada, si lo que yo hago pa' Dios te le irrita. Tal vez no soy yo el que anda muy expuesto, puede que tú camines en ruta oscura. La cura pa' eso la tengo, mi pana te llama, pero no falla ni engaña y aparece drama. Porque tengo una vitamina que te sabe a calma, es como tomar agua de coco debajo de la palma. Y tengo la sangre latina y un fuego en el alma. Si no soy pa' tu algoritmo, Nivel 1, cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Nivel 1. God's got my back. Even when I fall, look at it. God's got my back. Even when I'm low and full of lack. God's got my back. Even when my soul is full of sorrow, I don't have to worry about tomorrow. Why is that? 'Cause God's got my back right there, never left. I can feel your presence in every single breath. Sometimes we just gotta take a rest. Flowers like to bloom in the season that is best. Oh, your way is better, you make no mistakes. Even when my life is on roller skates, I won't fear no past my path, I'll just keep moving straight. 'Cause God's got my back. Even when I fall, look at it. God's got my back. Even when I'm low and full of lack, God's got my back. Even when my soul is full of sorrow, I don't have to worry about tomorrow. Why is that? God's got my life inside of his hands. Favor on all my plans. A roof to keep away the rain. And blessings that outweigh the pain. Oh, your way is better, you make no mistakes. Even when my life is on roller skates, I won't fear no past my path, I'll just keep moving straight. 'Cause God's got my back. Even when I fall, look at it. God's got my back. Even when I'm low and full of lack, God's got my back. Even when my soul is full of sorrow, I don't have to worry about tomorrow. Why is that? Because today is the day that the Lord has made. God's got my back. Even when I'm low and full of lack, God's got my back. Así las cosas para esta semana, nivel número uno, Forrest Frank. I don't have to worry about tomorrow. Why is that? 'Cause God's got my back. Aquí me mandan una carita de un pepinito llorando. Oh no. Esos son los resultados para esta semana, mis amigos. Si usted está inconforme con alguna posición de cualquiera de las que hemos presentado, bueno, muestre su apoyo durante la semana para su canción favorita. Hagamos el recuento final de cómo quedaron entonces las canciones. Comenzamos con la canción Washed de Elevation Reading en el nivel de riesgo. Nivel 10, Nadie me ha amado más de Lirios. D.Y. con Sonríele en la 9. 8, Palabra de Vida de Pablo Rosales. Alex Zurdo con Mayday en la 7. Como David de Montesanto junto a Hyron Hyde en la 6. Heaven on My Mind de Toby Mac en la 5. Encontrarte de Majo y Dan junto a Madiel Lara en la 4. Bailando de Redimidos en la 3. Con Dios de Alex Zurdo y J. Khalil en la 2. God's Got My Back. De Forrest Frank. En la número 1 para esta semana. ¡Ey! Cualquier resultado de inconformidad durante la semana, mi amigo, durante la semana. Conmigo no, durante la semana. Les dije que aquí ya me están lloviendo los reclamos. Pero ¿qué puedo hacer yo? No. Esperamos que la próxima semana puede que esto sea diferente. De usted dependerá. Y juntos pues lo vamos a descubrir. Acabamos de publicar por ahí en nuestras redes sociales oficiales en Instagram que el próximo sábado 4 de octubre se viene un evento muy bueno junto a E625 para todos aquellos que son líderes que trabajan con niños, que están al frente de sus congregaciones. Bueno, el próximo sábado se va a desarrollar la experiencia LED para equipos ministeriales. Para todos aquellos que también trabajan con jóvenes, con adolescentes y quieren aprender un poco más sobre liderazgo, esto va a estar muy bueno a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 en CCI San Salvador. Esto va a estar muy bueno, muy interesante. Hay invitados increíbles, entre ellos pues va a estar Lucas Leis, va a estar Andrés Speaker. Y usted puede ir a las páginas oficiales de E625 El Salvador para descubrir un poco más sobre esta experiencia, pero es una de esas capacitaciones que recomendamos muchísimo para poder ampliar el conocimiento sobre el liderazgo dentro de nuestras congregaciones, sobre cómo hacerlo de una manera más práctica, más eficiente, utilizando mejor los medios que estén a nuestro alcance y aquellos que debemos también alcanzar para poder tener más fruto, para poder tener más injerencia en la vida de las personas que llegan a nuestra congregación, también de alcanzar a otros que todavía necesiten escuchar sobre el mensaje de salvación. Así que aquí está esta invitación. Usted también puede ir a ver más a nuestras redes sociales oficiales de La Progre. Mientras tanto, llegamos hasta acá con la cuenta. Nos vamos a una pequeñita pausa, pero ya regresamos con los estrenos 95, la música nueva que se incorpora esta semana a nuestra programación. La carrera ha terminado. No te pierdas la próxima semana otra emocionante competencia en la que solo una llegará a la meta. Cuenta regresiva, modo racing, las canciones que pegan. Progreso 90.5. Simplemente singular. 62 años. En el IS creemos que prevenir es la mejor forma de cuidar tu salud. Vacúnate gratis contra la influenza. Asiste a tu centro de salud más cercano. También pueden participar madres embarazadas, adultos mayores, niños entre 6 y 11 meses y entre 1 y 4 años. Para más información, llama al 131. Ver a tus seres queridos sanos te hace sonreír, porque su bienestar es tu felicidad. Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Gobierno de El Salvador. Si una de tus familiares está embarazada, vacúnala gratis contra la influenza en tu centro de salud más cercano. Más información al 131. Su bienestar es mi felicidad. Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Vilans 360. Vilans 360, el sistema todo en uno para tu negocio. CRM, ERP y POS. Y además con desarrollo a la medida. Todo eso en un solo lugar. Sí, control, eficiencia y crecimiento en una sola plataforma. Escríbenos al 7744-5560 y conoce la solución que tu negocio estaba esperando. Ahora los salvadoreños podemos disfrutar de espacios para vivir en libertad. Lugares que antes estaban en el abandono, hoy se llenan de vida, cultura y nuevas oportunidades. Ya revitalizamos el Centro Histórico de San Salvador, pero esto es solo el comienzo. También hemos transformado los centros históricos de Suchitoto, San Vicente y toda la Ruta de las Flores con calles, plazas y parques renovados que conservan su valor histórico y cultural. Paso a paso, estamos recuperando lugares para encontrarnos, disfrutar en familia e impulsar el desarrollo local en cada rincón del país. Descubre un nuevo El Salvador, donde cada espacio cuenta una nueva historia. Dirección de Obras Municipales, DOM. Ya almorcé, pero me he quedado con un huequito todavía. Un pan sin ahí me caería súper bien ahorita. Soy salvadoreño, soy pan dulcero. Pan sin ahí, ¡qué bueno! Llegó el 2025 con una ola de emociones. ¡Eso es justo lo que quería ver! Conoce a los nuevos héroes. Descubre equipos sorprendentes. Suena súper cool. A mi señal. Vive aventuras inolvidables y disfruta de los estrenos más esperados del año. ¿Estás listo para vivirlos en la pantalla grande? Cinépolis, donde la magia del cine cobra vida. ¡Te esperamos! Dental Jiré te invita a escuchar su programa Hablemos de Sonrisas, todos los miércoles a las 8:30 de la mañana en La Progre, donde aprenderás sobre salud bucal, prevención y cuidados dentales. Envía tus preguntas al WhatsApp 7600-6901. Visita Dental Jiré en Boulevard de los Héroes, Colonia San Ernesto, Pasaje San Carlos, número 149, San Salvador. Agenda tu cita al 7517-3067. O al 2268-3828 y síguelos en sus redes sociales como Dental Jiré SB. Dental Jiré, transformando sonrisas, mejorando vidas. Iglesia Nueva Vida Internacional te invita a vivir una experiencia única en la presencia de Dios. Únete a nuestros servicios, miércoles de servicio general en dos horarios, 6 y 8 de la noche. Domingos en casa con tres servicios, 8 y 10:30 de la mañana y 5 de la tarde. Sé parte de algo grande. Recibe una palabra de esperanza y revelación para tu vida. Te esperamos. Síguenos en redes sociales como Iglesia Nueva Vida Internacional. Nacional. Visítanos en Calle Antigua Atonacatepeque, Prados de Venecia 2, Calle Principal, a dos cuadras antes de Unicentro Soyapango. Somos Iglesia Nueva Vida Internacional. Copesa Music celebra su aniversario en grande. Del 15 al 31 de agosto, encuentra descuentos del 5 al 30% en mixers, baffles, amplificadores, micrófonos, consolas y más. Visítalos en cualquiera de sus 8 sucursales o síguelos en redes sociales como arroba Copesa Music. Copesa Music cuenta con las mejores marcas Fure, Vivi, Top Pro, Toa, Shure y Gold. No te quedes afuera. No te quedes sin la bendición. No te quedes sin esa palabra. No